Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sé anime. Anime Nexus presenta una producción de Elite M. Donde encontrarás información, debate y reseñas sobre diferentes temas relacionados con los videojuegos y el entretenimiento digital de ayer, hoy y siempre. En compañía del Marcus y el Sensei Inuyasha. ¡Comenzamos! Amigos, buenas noches, bienvenidos a una edición más de Elite en el Radio. Aquí a través de la señal de la número uno de Latinoamérica y nada más, esta Radio Anime Nexus, sí señor. Y aquí me acompaña mi buen compañero y amigo Marcelino. ¿Y qué crees, Marcelino? Hoy sí, estoy todo el programa porque ya cené. Ah, perfecto, de hecho yo también acabo de cenar. Perfecto, a ver si Chander se conecta. Chander la semana pasada dijo que iba a entrar al programa, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que si no iba a poner otro mes de Brady. Sí. Exactamente. Sí, no. Si no, vamos a hacer que todos pidan canciones de Brady en el programa de Chander. Entonces, así tal cual. Vamos a presionarlo, ¿no? A hacer otro. Otro. ¿De presión política? Sí, claro. No, y aparte creo que la Floor Manager había dado el aval, me parece. Oh. Ahora, no estoy tan seguro, pero Floor Manager, préstanoslo tantito, unas dos horitas nada más, para que platiquemos, porque este hombre es todo un héroe. Es todo un héroe, Chander. Les voy a decir por qué. Este cuate es capaz de, en un fin de semana, salvar todo un sistema galáctico. ¿En una semana sí se lo aventó? Pues no sé, yo quiero saber si logró salvar a Laia. A Laila, perdón. Oh. Entonces, este reboot de Star Fox que salió Star Fox Zero, pues Chander se lo compró de día uno. También por ahí se lo compró Perlita. Por ahí, y bueno, en realidad se lo compró Kirby, que le mandamos un saludo a Kirby. El Perlita seguramente ya lo ha de haber jugado. Pues ahí entre pareja, pues lo tuyo es mío, lo mío es tuyo, ¿no? Entonces, pues... Claro, como debe de ser, aunque el otro no se entere, pero bueno. O sea, es una cuestión de bienes mancomunados. Sí, claro, como todo debe de ser. Ajá. Pero bueno, así la situación, bueno. O sea, a ver si Chander se anima. O sea, ya se desconectó, ¿eh? ¡Se desconectó, güey! ¡No mames! No, como que vamos a tener Mayo de Brady otra vez en escala alternativa. Sí, claro. Bueno, mi buen Marcelino, como que vamos a tener que buscar otra fuente de noticias, ¿no? Ah, ¿no vi ahorita ya el de Nintendo? Sí, ya lo vi. Ya lo vi, como que, no sé, esto ya no me está gustando. Pero bueno, los titulares de esta noche, pues básicamente... ¿Hay noticias sobre Nintendo importantes? Sí, las hay. Primeramente, el nuevo Zelda... Lo que ya les habíamos dicho, no sale este año, como se tiene planeado. Uh-huh. Eso ya, desde que lo anunciaron. Ya no, desde que lo anunciaron en el E3, desde que lo anunciaron en el E3 del 2014, ¿no? Sí, claro. Desde entonces, cuando dijeron, viene el nuevo Zelda en 2015, ¡ah, la chinga! yo desde ese momento dije, no, viene en 2015, viene mínimo 2016, mínimo. Y pues ahora se confirma que ni en 2016, o sea, este año no tenemos el avión en 2017 como para que salga en 2018. De hecho, no, yo creo que sí sale 17. ¿Te cae? Sí. Creo que va a ser de la de entrada con NX. Ah, porque también aparte el NX estaría saliendo por allá del mes de marzo del próximo año. Y no habría nada de esto en el E3, lo cual me parece algo extraño. Sí. De hecho, muy extraño, pero bueno. Ya según esta rumorología dice que si no es en E3, tiene que ser en Tokyo Game Show. Pero bueno. O a lo mejor están diciendo que no va a haber N3, pero sí va a haber N3. Ojalá, porque... Puede ser, porque si no, ¿qué cosa nos vamos a comer con Nintendo? ¿De qué vamos a hablar en el E3, caray? De cualquier otro menos de Nintendo, porque... Ah, bueno, según esto van a traer Zelda para E3, para que lo veamos. Por cierto, de que ya hay otro leak, ¿eh? Muy bueno, y no viene ni de la ni de ninguna de las compañías. Viene de un fabricante de microprocesadores, de semiconductores. Por ahí AMD anunció que está trabajando en semiconductores que potencialmente podrían ser utilizados en nuevas consolas. Ay, eso de nuevas consolas me mete mucho ruido, pero bueno. O sea, no nada más a ti, a todo mundo. O sea, todo el mundo nos estamos con esa con esta tensión, ¿no? De qué pudiera pasar. Pero bueno, regresando a Nintendo, la cuestión es de que Zelda, anunciado para este año, no va a salir, ya confirmado por Nintendo, aparentemente. Y que este vendría a ser como título de lanzamiento para el NX. Así es, pero bueno, para Wii U y NX, según eso. Ah, sí, sería una un multiplataforma, ¿no? Podríamos decirlo. Sí, sería como un Twilight Princess. Sí, fue el que salió en dos para dos plataformas. Ah, sí, que salió en cubo y lo salió en este en Wii, ¿verdad? Ah, sí. Ya, muy bien. También se dieron a conocer las ventas del último periodo fiscal de la compañía, que es este periodo de enero a marzo. El último trimestre del periodo fiscal, que ya es el cierre del año fiscal para todas las compañías. Y es que los números no son muy alentadores, aunque pues pudiera esto compensarse con el desarrollo de móviles y con el Pokémon Go, que todavía no sale y que pues, estamos viendo cuándo chingado va a salir, ¿verdad? Exacto, quién sabe qué demonios vaya a pasar con... Bueno, va... Viene y se va a quemar todo eso, pero bueno. Ahora bien, un detalle muy importante es de que este año se cumplen 30 años de Zelda. Sí. Y no fue muy bonito la celebración, pero bueno. Sí, porque pues es que fíjate, lo padre hubiera sido, o sea, lo chido de todo esto, es que hubieran lanzado el Zelda Wii U, o como se vaya a terminar llamando, porque evidentemente no se va a terminar llamando así. ¿Ya ves cuántos años nos comimos Zelda 64 y se terminó llamando Ocarina of Time? Que hoy es el... Que hoy qué losa pesada nos dejó Ocarina of Time, ¿eh? Porque llenó un fandom muy odioso, como es el ocarinismo. Estableció cánones medio pendejos porque echó por tierra varias ramificaciones de la saga. Entre ellas la de A Link to the Past, que a mi gusto... Yo me atrevo a decir que es la mejor. Pero eso ya lo digo en un modo más de fanboyismo. Entiendo de que... Puede haber otra cronología de Zelda que pudiera ser mejor. Pero, cray, Ocarina of Time es otro feo. O Link's Awakening, inclusive. Ah, ¿qué le digo? Tantas líneas. Y aparece en... Creo que sería más que comúnmente. ¿Y aparece en Marvel? Ándale, como Marvel. Bueno. Como Marvel y sus ports a películas, ¿no? Uh-huh. Sí, muy bien. Entendido, perfecto. Bueno, Pues va a venir un Zelda de lanzamiento, algo que no veíamos desde hace buen rato, bueno, desde Twilight Princess, ¿no? Así es, sí. Aunque bueno, Twilight Princess, acuérdate que era un juego que vino desde aquella época del cubo, ¿no? Sí, ya se remonta ya un poquito más atrás. Pero, estamos hablando que 2006, ¿no? Por ahí. Sí. Más o menos, creo que sí, ahorita... La fecha no la traigo bien en la mente, pero ya de ahí casi todo ha sido remake, la mayor parte, o... Pues sí, sí, sí, totalmente. Pues bueno, entonces esos son parte de los titulares. Entonces, según Nintendo, oficialmente ya ha dicho, no sale a la venta este año ni tampoco en el E3. Se va a dar a conocer nada de esto. Esto es muy extraño, ¿no? Sí, quién sabe qué estén planeando con todo esto de... Y a lo mejor ni sale en marzo. Siento que a lo mejor ni sale en marzo, a lo mejor sale hasta junio. Híjole, ya sería un... Ya sería un clavo en el ataúd bastante pesado si lo retrasan. Pues, ¿qué te puedo decir? No estaría descabellado, ¿eh? Pues no, pero, híjole. No, yo creo que sí lo van sacando para esa, para que les ayude a cerrar bien el año fiscal. Puede ser, una medida económica. Uh-huh. Y sí, el ya anunciado por Nintendo también es que el nuevo Zelda va a salir para NX y Wii U simultáneo en 2017. Esto sí ya parece ser que será como el asunto este de Twilight Princess, todo apunta para eso. Nintendo, ahora, uh-huh, aquí te va otra. Nintendo va a mostrar Zelda, The Legend of Zelda, el nuevo que viene para Wii U y NX. Lo va a presentar en el E3, o sea, esto sí nos va a dar de qué hablar un buen rato, ¿no? Porque sí, ya por fin, o sea, venimos... ¿Cuánto tiempo que anunciaron? Ya 2 años y medio, ya vamos para 3 años. No, 2 años. Llevamos 2 años viviendo de césped. Ni Francisco, sí. Céspedes, que lo lleven el apellido, güey. O sea, vivimos así como casi con el... Vivimos así de esta vida loca, loca, loca, loca, loca. Con su loca realidad. Ni Francisco Céspedes ha vivido tanto tiempo de césped. Por Dios. O sea, nos han vendido césped 2 años. O sea, yo ya hubiera ido a una agrícola forrajera a comprar metros y kilómetros cuadrados de césped. De puro puto césped. ¡Nos han vendido césped! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Maldita sea, por fin! Vamos a ver gameplay. No, no, no, señores. No es un tráiler. No. No es gameplay. Un promo. No, es gameplay. O sea, ya vamos a ver. Seguramente lo veremos en el Nintendo Direct. Donde ya seguramente ya nos darán la fecha de lanzamiento de Legend of Zelda, ¿no? Que... Yo espero que den la fecha, porque... Oh. No, y la pueden dar, pero luego van a decir, oh, se va a retrasar o se cambia la fecha. Ya después de que saquen la versión de Wii U, ya cuando salga en X, saquen la versión en X. Y te va a decir, Marcos, ¿para qué sacar primero una versión si ya vas a tener la otra? No vas a querer comprarte el NX. Pero es Nintendo y siempre es esas cosas. Pues sí, ¿verdad? Pues sí. Estamos como Giorgio, el ¿cómo se llama? El del History Channel, Nintendo. No, caray. No, definitivamente Nintendo nos hace cada jugada, pero ahí seguimos de güeyes comprándolo. ¡Mentira! Es más, yo creo que el último que le he comprado a Nintendo fue el Pokémon Blue. O sea, y así de jodidos estamos. ¿Qué le digo yo? Tengo ahí tres de... No. Tengo varias cosillas ahí de Nintendo, pero bueno. Amiibos. Amiibos. Ah, sí, tú. Lo que pasa es que tú compras figuras, güey. Entonces, pues por eso. Sí, van de la mano. Vamos de la manita. Agárrense de las manos. Seamos todos amiibos. Claro, ¿cómo no, güey? ¿Cómo no? No, mira tú, qué bonito. Pues, ¿qué más anunció Nintendo? Bueno, también anuncian que el Miitomo fue un éxito. Me parece que nada más... Ya salió acá, ¿verdad? ¿Ya salió acá? No. Nada más eso. Sí, ¿ya salió aquí también? Sí, creo que ya salió. Espérame, déjame lo busco en la tienda, a ver si ya encuentro Miitomo. No creo que mi... Ah, mira, aquí tengo un Galaxy. A ver si mi Samsung Galaxy que tengo no, por acá. No, miento. Claro, no, me equivoqué. El que salió fue la soportar en línea ya con multiplataforma. Oh, ya. No, todavía no sale mi tomo para fuera de Japón. Únicamente no. Está disponible en Japón. Dice Toquillo subido saltén del pasto. Sacatito para el conejo, hijo. Pues 10 millones de usuarios tiene ya mi tomo. Ya hay 20 millones de creaciones. ¿Sabes quién creo que ya lo tiene? Jera. Ah, pudiera ser. Me parece que Jera Kun, le mandamos un saludo a Jera Kun. Él tiene una VPN japonesa. Porque mira, es que él dijo de que usaba una VPN para Spotify. Yo deduzco, Jera, música, Spotify. La VPN es japonesa, huevo, no, a mí no me engaña. Es una VPN japonesa. Paga una VPN de Japón. Seguramente para tener un amplio catálogo de Spotify japonés, ¿no? Sí. Que pues, la verdad es que me parece algo bastante válido, lógico, y que yo también tengo ganas de hacer. Pero esa no es la discusión aquí. Estrenos de primera mano. Ah, claro, cómo no. Uy, ay, qué pinche mide. Y luego viene un disco de Braidio en junio. Viene un nuevo single de Braidio. Va a seguir el nombre de Braidio. Agárrate, Xander, agárrate de lo que puedas, desgraciado, porque se viene el mame. El mame. Ah, caray. No. Qué cosas. Oye, 22 millones de creaciones. Eso es, para el número de usuarios y para el millón de creaciones, me parece que es bajo el promedio. Porque si lo sacas a proporciones, que es 2 creaciones por cada usuario. Sí, más o menos. 10 millones y las. Sí, casi 2. 2 por. Así que está raro. Sí, está. O sea, en la proporción, como que no. Como que ya no me. Estamos como López Obrador en el de debate, ya no nos cuadran los números. A ver. Dispositivos, mi tomo, cifras, ta. Usuarios registrados en la app, son 10 millones. Y las fotos que es posible crear en la misma superan ya las más de 20 millones. No sé si fotos o no entiendo eso, pero bueno. Son cositas, son chacharitas que tú puedes hacer ahí en el mi tomo, ¿no? Pero pues a decir verdad no me habla mucho, o sea, me parece muy poco, realmente me parece muy poco. Bueno, tomando en cuenta que son cifras de puro Japón. Pues por eso te digo, güey, por eso. A ver. Población japonesa. Vamos a ver cuánto asciende la población japonesa. Son como 130 millones de japoneses. 130 millones, 10 millones, no, pues es muy poco. Son 135 millones de japoneses. Me la sé porque son 10 millones más que nosotros. Ah. Nosotros somos 120 sí, millones de mexicanos y ellos son 30 millones de chinos. 130 millones de chinos. Millones. Y nada más sí, 10 está muy baja. Sí, en Japón hay 130 millones de chinos. Muy baja. Sí, son chinos todos. Fire Emblem y Animal Crossing llegan también a los teléfonos. ¡No! Algo tenías que... De ser tú un pinche monstruo, algún día lo tenías que pagar, desgraciado. Un día, güey, un día tenías que caer. Un día tenías que sufrir. O sea, sufres como Demóstenes, güey. Así, güey, así. Sufro. Así estás, pinche Marcelo. Sufre. Híjole, caray. No sé qué tan mala noticia sea, pero me parece que no es, de entrada no es muy buena. Por un lado, Animal Crossing pues le queda el estilo. Fire Emblem. Bueno, ya ves el crossover que hicieron de Fire Emblem con no sé qué cosa. No le eches a la herida. ¿Cómo? No le eches a la herida. Híjole. Hubiera sido una nueva IP mejor, ¿no? Pues sí, o algo más. Mira, yo no sé qué más móviles. Yo no sé qué es más jodido, si ese crossover o los bootlegs del Kino Fighter 2002. No, pues sí, él lo pudo. Ay, sí. Y con Rugal aparte. Eso es más jodido eso o perder usando a Rugal. Aparte de puto menso. Aparte de ser puto, eres menso. No, ya, caray. Ay, ay, ay, ay, ay. Y lo que ya habíamos dicho, ¿no? Los amigos es de lo que más le dio varo a Nintendo, ¿eh? Esto sí ya fue un dato oficial por parte de Nintendo. ¿Alguna vez la Nintendo Kabuchiki Gaisha iba a volver a su negocio de juguetes, no? Pues ya está regresando. Pues ya les está yendo de con madre, ¿eh? Resulta que su división de juegos y consolas está pa'l perro. Les está yendo así. Le están con los pantalones abajo, literalmente, y con el calzón abajo y en cuatro patas, con las rodillas puestas. O sea, al menos Nintendo sabe que por el lado de los amigos les está entrando muy buen varo. Y es que en este año fiscal que recién concluyó, Nintendo vendió más de 24.7 millones de figuras alrededor de todo el mundo mundial. Además, las tarjetas interactivas, que esto me parece una reverenda estafa, güey, una pinche estafa. Ay, ¿qué le digo? Son los amigos de los pobres. Ni tan pobres, están creo que igual de caros que los amigos. Ay, güey, ¿y para qué queda la tarjetita en lugar del amigo? Digo, pues el amigo ya tienes O sea, es un power up el amigo. Ajá, ¿qué le digo? Hay gente que compra tarjetas, nada más por comprar. También está ese nicho de mercado de los coleccionadores de tarjetas, ¿no? A rato vas a verlos en... No sé si has visto en el canal de Yanni, el de... ¿Quién da más? Ah, sí. A rato te vas a encontrar en un en un depósito de Fontana, California, este pinche... Ay, ¿cómo se llama este güey? A este Darrell Sheets abriendo su cofre de Zelda, tiririrín, y me dice, oye, hijo, mira lo que encontramos, con la voz de Don Cangrejo, ¿no? Sí. Diciendo, oh, mira, cosas de Nintendo, oh, esto debe de valer mucho dinero, hay que llevarlo a que lo avalúen. Oh, no sabe no sabe Hester lo que se acaba de perder, ah. Caray, caray, caray, así va a pasar con esas madres, ¿no? O sea, no dudo que haya güeyes que tengan su estos como tarjeteros, ¿no? Ya ves que antes vendían... ya ves antes en la época cuando te daban las tarjetas de presentación, que vendían como álbumes tarjeteros donde tú acomodabas las tarjetas para... Ah, buscabas a alguien, pues buscabas en el tarjetero, ¿no? Ah, sí. Que era así como con de estas de... Como bolsita de plástico, ¿no? Y ahí guardabas las tarjetas de presentación. Así va a haber gente que así va a guardar sus tarjetitas de amigo, ¿no? O sus tarjetas interactivas. Pero mira que estas mentadas tarjetas vendieron más que los amigos, ¿eh? Pues sí. 28.9 millones de unidades vendidas de estas estafas. Y aparte creo que son de Animal Crossing la mayoría. Parece que sí, pues es que... Pues es que imagínate, te compras el amigo festival y te tienes que comprar los pinches amigos, pues te sale mejor comprarte las tarjetitas, ¿no? Eso sí. Pero hasta... Dios. Está pasado. Porque es un sobre y te pueden venir. Te vienen, creo que 5 al azar. Ay, ay, ay, ay. Entonces, desde que digas yo quiero esa. Oye, ¿te acuerdas de aquellas tarjetas y tarjetas, ¿cómo se llama? Con código de barras que se ponían en el Game Boy Advance con un lector que introduces por el cartucho. Ajá. Uh-huh. Siempre tuve la curiosidad porque esas te cargaban juegos inclusive. Según esto yo leí en la Club Nintendo, imagínate, la Club Nintendo que ya sale cada martes de obispo, ¿no? Sí. Entonces, en la Club Nintendo, yo recuerdo que decían, el juego viene almacenado en el código de barras. Y yo, por favor, pendejos, ¿cómo va a estar almacenado ahí? Seguramente eso, la tarjetita o el cartuchito ese ya trae los juegos precargados. Y tú nada más pasas la pinche tarjeta como un código de autorización para abrir el pinche juego, ¿no? Pues sí, nada más era un código de desbloqueo, pero bueno. El merchandising. Ya sabe que para vender se inventan mil y un cosas. Sí, ¿verdad? Pinche mundo, cerdos capitalistas. Caray, ahorita voy a poner el Internacional Socialista, güey. Claro, a huevo. También Nintendo anunció esta semana el asunto sobre la situación de las consolas de Nintendo, ¿no? Y uh-huh. Es que mientras que a pesar de que va a la baja el Nintendo 3DS, pues todavía se sigue vendiendo como pan caliente. Pues prácticamente de amigos y 3DS está viviendo Nintendo. Pues a las portátiles le está yendo muy bien. Bueno, ya viene Pokémon de Luis Miguel. Claro. Las ventas del Wii U apenas, desde el lanzamiento del Wii U hasta el cierre del año fiscal, que fue el pasado 31 de marzo, apenas están llegando a las 12.8 millones de unidades. Apenas les está saliendo. Sí, ¿no? Ya, al menos ya no fue un fracaso totote como el Virtual Boy. Ya. Al menos ya Nintendo se salvó. Sí, ¿no? Ya caer en el comparativo con el Virtual Boy es ya estar muy, muy, muy graves. Esto considerando de que el Xbox One ya lleva cerca de las 20 millones de unidades vendidas y el PlayStation 4 ya va que vuela para las 40. Mientras tanto, el 3DS está por eso de las 58.85 millones de consolas vendidas a nivel mundial. Y pues nada mal para... Pues imagínate, estamos en un pinche mundo donde todo mundo tiene un celular, ¿no? Sí. Pero de alguna manera... no te sirve un celular para jugar algo un poquito más serio. No, de hecho no. Falta mucho. Y fíjate que creo yo una cosa. ¿Te acuerdas? Yo siento de que el videojuego y los móviles no se llevan. Al menos no se llevan y no se llevarán en un buen rato. Y es que ya tuvimos intentos de consolas que fueron híbridas y tener al ser consolas y teléfonos y fracasaron, como lo fue el Nokia N-Gage. Que bueno, tampoco el N-Gage tuvo mucho apoyo de los third parties, ¿no? Faltaron juegos. No, y aparte era bien incómodo tener que sacarle la batería para cambiar el cartucho, ¿no? Sí, es lo peor de todo. Mal diseño, falta de juegos. Sí, como consola murió, no fue lo mejor. Aunque sí era muy atractivo. ¿Como consola murió? Más bien, nunca existió como consola, pues. Bueno, sí. O sea, ¿de qué me estás hablando, Marcelino? Sí, ya sé, ando mezclando peras con manzanas. No, hombre, caray, ya andas mal, chavo. No, definitivamente no fue algo que funcionara. El diseño del Nokia N-Gage, que pues finalmente llegó a donde logró lo que tenía que lograr, vendió lo que tenía que vender y les fue y antes sí les fue bien, sí. Al menos salir, definitivamente que sí. Y siento de que también es mucho más cómodo tener botones de juego en un equipo diseñado exclusivamente para juegos. Porque pues jugarlo en un táctil, pues tienes muchas desventajas hoy en día para una pantalla táctil. Los videojuegos como que son más para tener un botón físico que un botón virtual. Sí, es bastante complicado jugar así. Entonces aquí sin duda, y que todo el procesamiento esté compartido aparte, porque imagínate, en un teléfono tú tienes compartido el procesamiento, el uso de memoria y demás con las aplicaciones de la gestión de la señal, el Wi-Fi. Tienes también por ahí las aplicaciones en segundo plano como Facebook, Twitter, WhatsApp, el Line, Telegram, Messenger de Facebook, correo, Gmail, los servicios de Google en el caso de los teléfonos Android, los servicios de Apple en los iPhone, más particularmente, o los servicios de Windows en los teléfonos de Microsoft, ¿no? O los equipos que vienen con Windows Phone. Así es. Entonces, eso no existe, pero bueno. Entonces, y en una PC, aparte de tener tu poder de procesamiento para poder juegos, pues lo tienes que compartir con el uso del sistema operativo y demás servicios que estén, las variables de entorno y todo este tipo de cosas que hacen funcionar la máquina. Entonces, una consola no tiene tanto eso. Una consola pues dedica todo su poderío al juego. O al menos así deberían de ser, pero bueno. El Xbox no lo había hecho, el Xbox One, pero ya lo hace. Ya que quitaron lo reservado a Kinect, ya. Que igual me imagino que el Kinect debe seguir jalando, ¿no? Pero ya no tiene toda la memoria reservada, supongo. No, debe ser que cuando ya empiezas a ocupar Kinect ya toma los recursos. Cuando no lo ocupas, ya no lo ocupa. Espero que sea así. Según esto debería ser así, ¿no? Si ya quitaron esa memoria reservada de 2 GB. O sea, 2 pinches GB reservados para el Kinect. Era una gandalle. Ay, pues sí. Lamentablemente. Bastante gandalle, pero bueno. Pues sí, y bueno, pues no le ha ido mal. Y a nivel fiscal, Nintendo agarró pistis estrella. Sí, literalmente 60.6% 60.6% fueron la caída en las ganancias de Nintendo, según proyecciones y reportes brindados por propio Nintendo. Y es que recaudaron apenas 148 millones de dólares en este año fiscal. Y esto es histórico, pues no sé desde cuántos años, pero pongámosle 10 años. En 10 años ha perdido el 60.6% de lo que ganaba antes. Ahora dice acá, el total de los ingresos de Nintendo se ascendieron a 4.53 mil millones de dólares. Que pues esto sí ya no está tan feo. Es un 8% menos que el año anterior. Bueno, no están tan mal. Y las acciones, el precio de estas cayeron un 0.9%. Y los precios de las acciones de Nintendo, pues, si a alguien le interesa, están en $18.72. O sea, hace algo así como unos 350 pesos, más o menos. Más o menos. ¿Compremos acciones de Nintendo, güey? Sí, no es mala idea. No es mala idea, ¿quién sabe? Barata las... No sé, a lo mejor. ¿Y si bajan más, güey? No, hay que esperar a que sigan bajando y luego compramos. Se recupera Nintendo y nos hacemos millonarios. Claro. Nos hacemos rico. Saludos a Lata Solken. Caray. Bueno. ¿Hay cambios en la gran N? Hay cambios organizacionales que también se anunciaron. Y es que no solamente Nintendo tiene contemplado pues cambiar modelo de negocio, que eso es urgentísimo, ¿no? Prioritario. Y yo creo que ir más allá, o sea, cambiar también un poco la filosofía de hacer menos, más con menos. No, o sea, ya chile toda la puta carne al asador. Nintendo es una compañía que tiene dinero hasta para limpiarse la cola con billetes de $100. O sea, tienen harto pinche dinero. Inviertan en una consola poderosa que sea amigable a los third party. Porque si no tienes third party, tienes otro Wii U. Si Nintendo le apuesta a una consola de poderío, los third party, y que sea de fácil desarrollo, los third party le van a entrar. Le pones un chip de video, un procesador gráfico, un procesador de general, un procesador central que sea poderoso, cualquiera le va a querer entrar, pues. O sea, a Nintendo se le cierra el mundo en este tipo de cosas. Pero bueno, esperemos que el NX sea una consola poderosa como lo están prometiendo. Al menos dicen que va a ser más poderosa que el Xbox One. Dicen, ¿eh? Mira que si llega a ser más poderosa que el Xbox One y que sea, llega a ser de fácil desarrollo, puede ser que por ahí Nintendo pudiera recuperar algo, ¿no? Aunque también el contra es que ya estarían entrando muy tarde a la pelea. Habrá que ver. También los movimientos que están haciendo ahorita tanto Xbox como Sony están cabrones. Mira, Xbox no tanto, Microsoft no tanto. Sony sí. Sony ya está encarrerado, ¿no? Está encarrerado completamente en el negocio. Sí, pero a ver si tanta carrera no se descalabra. Con eso de que dicen que van a sacar otra consola de generación. Ay, ay, ay, el Play 4.5, ¿no? Sí. A mí yo siento que eso va a ser como un, como el New 3DS. Exactamente. Más o menos. Pero ahí sí va a estar, bueno, no sé qué vaya a pasar. Si una consola te corre mejores juegos que el otro y no se aprovecha al máximo, pues se puede poner el pie. Pues lamentablemente sí, mi estimadísimo Marcelino. Bien, bueno, los cambios directivos de Nintendo va a implementar una nueva subestructura dentro de la gran N, que sería implementar un nuevo comité de auditoría y supervisión basado en un sistema de oficiales, los cuales se pretende con estos tener mayor poder, dotar de mayor poder a la junta directiva de la empresa, así como a los directivos frente a las diferentes divisiones de la empresa, con tal de mejorar el gobierno de la firma, el gobierno corporativo de la firma. Y es que el problema de Nintendo en su consejo directivo es que todos tienen derecho de veto. A alguien se le ocurre una idea, pero un pinche japonés chino vejete de 70 y tantos años se le ocurre: esa no es una idea muy segura y vale ver ganar a la selección. No va. Todo no va. Y chingar a su madre. Y así es como yo creo que ha pasado mucho con las consolas de Nintendo. De que alguien dice por ahí, sobre todo Satoru Iwata, el de la idea, ¿eh? De decir, vamos a ponerle poder. No, ni más le vamos a poner poder. Hay que hacerlo pequeño. El japonés tiene lo pequeño, del pito pequeño. Somos el pito pequeño, todo tiene que ser pequeño. O sea, yo creo que está por un pinche orgullo de no ser como Sony, güey. O sea, y si es muy posible, pinches japoneses así son, güey. Sí, le creo. Así son los pinches japoneses. No, que le demos él como Sony. Tenemos que diferenciarlos. No sean pendejos, güey. Pinche negocio, cabrón. Son billetes, cabrón. Dejen sus pinches idealismos y orgullos pendejos. Qué desesperación. En fin, según esto. Y aparte de esto, el gran amigo de Xander. Su gran amigo, Reggie Fils Aimé. Saludos a Reggie Fils Aimé, que siempre nos escucha. A Donkey Kong. A la versión humana de Donkey Kong. El presidente actual de Nintendo of America. Él va a ocupar un cargo de oficial ejecutivo. No sé si deje su puesto como presidente de Nintendo of America. Y Satoru Shibata, que es presidente de Nintendo de Europa, él pasará también a tomar un cargo de oficial ejecutivo. Me imagino que esto en este comité de auditoría y supervisión. No siento yo que los vayan a mover de sus puestos actuales como presidentes de las divisiones americana y europea respectivamente para tomar un puesto en la junta directiva, ¿no? Que pues, para esto pues pueden tomar los dos cargos, ¿no? Pues ¿cuántas veces al año se puede reunir una junta directiva de una empresa así? No, yo ahí lo que creo, espero, por favor, espero me oigan. Ya no van a poder tomar sus decisiones tan abiertas según ellos quieran. Creo que ya estarían más. ¿Quién es Reggie tú? Y Satoru. Ah, yo pensé que los de arriba, güey. No, Reggie y Satoru, por decir. Pero por favor, Marcelino, ¿qué ha hecho Reggie también? ¿El de Europa, le recuerde sí? Todos los juegos que salieron retrasados. Ah, muy bien, pero pues o salieron retrasados o el señor Shibata se le calentaron las nalgas y los y quiso que salieran antes en Europa. Cualquiera de las dos. Ay, ay, ay. Que con eso ya salgan versiones así. Ahora sí tengamos nuestra versión de Mario Kart con el caparazón azul. Pues sí, es que también, mira, yo siento ahí más bien que fue lentitud de Reggie. Uh-huh. a que Shibata hiciera lo que quisiera. Yo creo que si algo podemos decir es que si alguien ha hecho muy buen trabajo dentro de Nintendo ha sido el señor Shibata. Claro. Porque Shibata es el responsable directo de que en Europa hayan tenido ediciones especiales, bundles y cosas que aquí no llegaron ni de puta broma. Así que con eso yo tengo el sueño guajiro que llamo Logan. Oigan, ¿y si se los cambiamos? O sea, a mí me caía toda madre Reggie, ¿no? Pero ¿y si se los cambiamos a Reggie? Es que Reggie, es que ya lo de patear culos de Reggie ya quedó como en el discurso. Se quedó en el discurso, no pasó la acción, Reggie. Se quedó en el año de Fox. Caray, caray. Pero sí, yo le digo, mis sueños guajiros es de que ya se homologuen las salidas de ediciones especiales y fechas de salida, tanto en Europa como en América. Pues sí, y hablando de letras que ya estamos a nada, pues ya vemos que el NX, pues ya definitivamente Nintendo dijo que no va a venir, ¿verdad? Ya. No, el NX no va a salir aquí. El NX no va a salir y seguramente no lo van a mostrar, según Nintendo. Esperemos que a lo mejor lo tienen de sorpresita por ahí, pero lo vemos. La neta es un poco difícil. No los queremos engañar. Está difícil que vaya a venir. Bueno, eso por una parte, ¿no? Ahora bien, dice Kimishima, que es el actual presidente de Nintendo luego de la muerte lamentable, del fallecimiento lamentable de Satoru Iwata el año pasado por un problema de cáncer biliar que tenía desde hace ya algunos años y que pues lamentablemente poco después del E3 se le complicó y él fallece. Nintendo hizo por ahí un anuncio el día de hoy también relacionado con el NX y dice lo siguiente, porque levanta la polémica, ya que el misterioso NX, mucha gente cree y todos pensamos que sería sucesor del Wii U o inclusive del 3DS. Pero, híjole, yo no sé si Kimishima... Ay, Kimishima-san. Kimishima-san, no sé, señor Kimishima. No sé qué... Señor, no, considere sus palabras, porque la neta... Híjole, nos está haciendo un nudo mental, pero cabrón. Ay, es que... No sabemos qué va a pasar con esas que dijo. Que ya no sé ni qué chingados están haciendo. Me está dando un... Está dando un chingo de miedo, Marcelino. Un chingo de miedo. Tengo miedo. Los rumores van a ser ciertos, gente. Luego de haber concluido la junta de accionistas de Nintendo, celebrada el día de hoy, 27 de abril, allá en Japón, Kimishima dio una breve conferencia de prensa, ¿no?, a los medios que le abordaron sobre los detalles de esta consola que viene para la compañía originaria de Kyoto. Y es que aunque este señor fue conciso en responder que... Por ahora no podía decir más de esto, porque pues, imagínense, va a tirar un liquezote y ya pues, se nos va a perder la emoción de todo este rollo, ¿no? Pues y ya se, lo está pero tirando. Pero lo está tirando bien, está tirándonos un nos está como en el béisbol, nos está tirando un slider y nos estamos viendo con el cambio de velocidad. Y nos vamos a terminar ponchando todos porque... Pese a las creencias, la consola no será la que venga a sustituir a las actuales. ¿Directo? Ajá. Bueno, a ver, según ¿sí? esto... A ver, lo que dice, entre comillas, textual, dice... Por el momento, no puedo decir nada más. Sin embargo, esta NX no será un mero sucesor de la portátil 3DS o el estacionario Wii U. ¡Estacionario mi tanque de gas, pendejo! Creo que se refería a... de casa. Sobremesa, sí, sobremesa. Sí, pero está estacionario el tanque de gas que tengo justamente arriba de mí. Y aún funciona. Y aún sirve, de 500 kilos además. Este es un hardware hecho con otra mentalidad. Y ya da miedo ahí. Me encantaría darles más detalles sobre sus especificaciones y manera de trabajar en otro momento de este año. Ay, ay, mencionó. Y pues se ha venido rumoreando. Ahora sí que la rumorología. El chisme está caliente con esto porque todo apunta según la rumorología que sería un sistema híbrido. Uh-huh. Compartiendo ambos conceptos de plataformas. No sé, esto no me... No, yo no me lo imagino. No, ni yo. Y me preocupa eso que digan con hecho con otra mentalidad. A lo mejor, mira, yo quiero pensar con otra mentalidad, o sea que lo van a hacer más poderoso. Yo espero lo mismo. Ojalá se hayan dado cuenta, caray. Ojalá se hayan dado cuenta de que tienen que hacer una consola poderosa. Pero bueno, mientras se ve difícil, por no decir casi imposible, de que el Wii vaya a tener una reedición. Es decir, que el Wii U vaya a tener una versión Slim o una versión Mini o algo así como ocurrió con el Wii. Los que sí ya están preparándose con eso es la gente de Microsoft con el Xbox One. Tan, taran, tan, tan. Permíteme, por favor. Y es que el gigante de Redmond Washington en los Estados Unidos ha dado, o bueno, se está rumorando por ahí que ya por ahí están desarrollando, o más bien ya está listo el diseño de un Xbox One 2, como se le llamaría a este rediseño del Xbox One, que pues ahora sí que de VHS va a pasar a ser como un DVD multiregión. ¿Por qué como un DVD multiregión? Porque va a pesar apenas 600 gramos. Oh. Según informaciones de un documento que se filtró en un sitio llamado NeoGAF, se asegura que la nueva versión de este sistema creado por Microsoft estaba fabricándose desde hace ya algunas semanas. Entre las cuales el ritmo de producción sería de 400,000 unidades por semana. A ver cuándo las van a vender estos güeyes, ¿no? Que ya eso es otro pedo, ¿no? El desarrollo de dicha versión, de esta revisión del hardware del Xbox One, se pudo haber iniciado desde febrero de 2014, que es cuando ya empezaron a ver la posibilidad de ir diseñando otro equipo, ¿no? Porque recordemos que el Xbox One salió a la venta en noviembre de 2013. A la par del PlayStation 4. Entonces, esto habla de que apenas a 4 o 5 meses de lanzamiento de la consola, ya tuvieran listo el rediseño. Están adelantados estos pelados, ¿verdad? Fue como que alguien dijo, oigan, creo que es una mala idea comprar el Kinect, creo que deberíamos de quitárselo. O dijeron, como que esto de la VHS está muy, como que está muy grande, ¿no? O sea, de hecho, seguro lo pusieron en el Xbox, el primero, el 360 y el One, y dijeron, como que nuestro One se parece al primer Xbox. Sí, que está horrible el Xbox, el primero. Por cierto, sí. Hago un paréntesis para saludar a Wenzel. Te robaron, mi hermano, te robaron en el Cosplay Summit. Yo doy todo por ti, mi hermano. Tú sí eres el que nos debería de haber representado en Japón. Tú debiste ir a Japón, tú y nadie más. Un abrazo a Misel, que nos estén sintonizando justamente ahora. Y dice, Gerial Sensei, ¿se acuerda del Xbox One? ¡Volvió! ¡En forma de tazos, digo! ¡En forma de DVD! Y evolucionó. De VHS evolucionó. A DVD. Evolucionó, güey. No, ahora va a ser... No, permíteme. En vez de ser VHS, ahora va a parecer una Betamax. ¿Ya ves que las Betamax eran todavía un poquito más pequeñas? Sí. Sí, va a ser como una Betamax. El Xbox One. Muy bien. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, pues es muy probable, muy, muy probable que se vaya a dar a conocer el rediseño del Xbox One en el E3, o antes de ser posible. Ok, bueno, ahí tengo que aclarar también la rumorología. Según este Xbox One, y por lo que están diciendo, puede cuadrar, que va a ser modular. Quiere decir esto que le va a poder sacar su disco duro, meter otra, sacar su RAM, ampliársela, cambiarle su tarjeta de video y ponerle otra más potente. Y mientras Microsoft está pegándole duro en la fabricación del Xbox One 2, pues Nintendo ya le estaría cantando las golondrinas al Wii U en marzo del próximo año. Bueno, en marzo de 2018. O sea, estamos hablando de que al Wii U le quedarían 2 años de vida en las estanterías de anaqueles, al menos de manera oficial como producto nuevo. O sea, en marzo de 2018 dejaría de distribuirse en estanterías de anaqueles. Eso es lo que se piensa, considerando de que ya viene el Nintendo NX, o como se vaya a llamar, porque no creo que se vaya a llamar Nintendo NX, ¿no? Pero bueno, en esta noche de miércoles del ITN Radio, le doy la bienvenida a mi buen Xander, que es todo, eres un ídolo, eres todo un ídolo, eres un maestro del universo. Tú eres más guardián del universo que los caballeros del Zodiaco, cabrón, porque tú salvaste a Lailat, güey, salvaste a Lailat en un fin de semana, güey. No cualquiera, cabrón, eres un pinche héroe del universo. Qué Luke Skywalker, ni qué la chingada, no, Xander, mi pequeño padawan, cabrón. Guarda siempre en su corazón coraje para vencer. ¿Qué tal, Sensei? ¿Qué tal, Marcelino? Buenas noches a todos. Bienvenido, Xander. ¿Cómo estás, Michader? ¿Qué tal Lailat? ¿Qué nos cuenta Lailat? Ah, se ve bonito. No mames, güey. Fichas gráficas están de la verga. Bueno, no. Ok. Comparados con los de Super, sí están bonitos. Es que, o sea, sí están de la verga los gráficos si los comparamos con un 1080p o 4K a 60 cuadros. Yo no entiendo por qué 720. No entiendo. 60 frames. ChenX o hace una cosa o hace la otra. Ya lo habíamos dicho, la consola está diseñada de la verga. Eso es verdad. Por eso fracasó. Yo prefiero juego fluido a la resolución, a que se vea así, a que sea así bien cortado, bien cuadrado. Muy bien, está bien. Pero bueno, caray, todo está muy raro en este mundillo, ¿no? Lo de Kimishima me llama la atención porque, o sea, implica que es algo que no hemos visto, caray. Eso no me gusta primero. Lo otro, el Wii U se dejaría de fabricar por ahí del mes de marzo de 2018. Quedarían 2 años todavía. Uh-huh. ¿Y qué pasará con el 3DS? Y el 3DS aparte, ¡Oh! Es una buena pregunta, pero estoy prácticamente seguro que ni siquiera lo han puesto la pregunta de qué pedo con el 3DS sobre la mesa, porque realmente no hace falta. No, ni siquiera lo están pensando. El 3DS está bien, ahí está, güey, le está yendo re bien. Ahí sigue. ¿Qué quieres o qué? Y eso sí es cierto. Pues sí. Ay, el 3DS. ¿Cómo ves lo de que tu amigo va a ser ahora oficial de no sé qué? Oficial ejecutivo de la junta directiva de Nintendo, tu gran amigo Reggie Fils-Aimé. Ya sé que viene la mentada de madre, ya lo sabemos. Mira, si eso significa que va a estar cada vez más lejos de los videojuegos en sí, o de la gente que rodea a los mismos, pues mira, poca madre, Mientras más lejos manden a ese cabrón, mejor. No le perdono lo de Modern 3, ¿verdad? No se lo perdonas, Aunque hablando en serio, Reggie era una figura que se dirigía hacia la comunidad. No era una persona que tuviera tanto que ver, me parece. Era como, a ver, te lo voy a poner así, ¿era el Emilio Comunidad de Nintendo? Digámosle el community manager. Ya. Así como, ¿qué más? No sé, así como Como este Combo Fiend es el community manager de la división de pelea de Capcom. Ah, ya, del Capcom Fighters. Exactamente. Ya. Oye, hablando de Capcom, Toquilla se compró el pad de Street Fighter, ¿eh? Sí, está bien. Qué chiste, güey. No, ni lo sabe usar, güey. Ya le partimos la madre, le vamos a poner peor, güey. No, igual y si la rifa, No, no me burlo de él porque yo estaba bien puñetes cuando recién empecé a agarrar el arcade pad, así que ya mejor no digo nada. Y creo que todavía sigo igual. Ya, que digo, sencillo, sigo siendo saco de boxeo. Pero bueno, sí, está bien. Oye, Xander, yo sí tengo un reclamo, neta. Nadie dice nada, nadie defiende a tu floor manager, nadie. Yo soy el único que denuncia la injusticia. ¿Con respecto a qué? Eres un cabrón, pones a Diana a jugar con pinche Marcos. No tienes madre, güey, neta, no tienes misericordia. Mira, en este mundo las cosas se pueden aprender de dos maneras, güey. Ah, pues también, pero putazos. No, yo sé, güey, pero te hubieras esperado tantito más. O sea, no sería no así tan rápido. O sea, yo digo que hay que llevar las cosas paso a paso. Yo no digo que no juegue con Marcos, pero te hubieras esperado tantito. O sea, a mí sí me dio cosita. Yo dije, me sentí muy triste. Creo que Xander es de la misma escuela que yo, una escuela espartana. Caray, yo me cae que soy, no sé, a lo mejor yo soy de una onda más psicológica. Voy a sonar muy mamón. Voy a sonar muy mamón. Me van a disculpar de antemano. Ay, ay, ay. Pero pues gánenle a Marcos, pues, cabrones. Yo soy el único. Pues, si sí. No quieren que Diana juegue contra Marcos, vamos a dejar que Marcos nos gane todas las retas, pues. Chica. Qué fácil. Caray. Y yo repito, si sí soy un saco de boxeo. Y como jugábamos pues de uno y uno, pues. Y ella no, decía, no, yo quiero jugar, ándale, pues. Juegue. Juegue. Hubiera estado bien pro que le hubiera ganado a Marcos en la primera. Caray. Bueno. Oigan, ¿qué les parecen los nuevos Híjole, los nuevos mousepads de Dead or Alive? Esos mousepads, dudas, sensei. Tengo ahí como que la percepción, más no estoy completamente seguro, que lo que tienen esos mousepads es silicón. Ya. ¿Sí? Sí, sí. Yo pido el de la waifu, por supuesto, el de nuestra waifu del programa. La waifu oficial de este programa, la hermosísima señorita, una completa dama que se llama Honoka. Esa bella dama es la waifu oficial de este programa. ¿Y qué waifu tenemos en este programa, por favor? Claro, como debe de ser. Es una dama completamente honorable, respetable, fuerte e independiente. Digo, lo de fuerte independiente es para que no digan que estamos sexualizando los contenidos, ¿no? Sí, nosotros no hacemos eso. ¿Que de dónde sacan que hacemos eso? Claro, no, de ninguna manera. Por eso pedimos. Hagan de cuenta. Para los que son de aquí de México, Honoka en el ITN Radio es como para Broso la Riata. O sea, es la waifu del programa, Honoka. Yo sí me voy a comprar el mousepad de Honoka. Aunque lo voy a tener que esconder cada que mi mamá entre a mi cuarto. Duda, por favor, en una de esas se le olvida. No han dicho el precio todavía. Pero está la edición Honoka, que es la que nos vamos a comprar todos los de este programa, y la edición Mary Rose. Ah, caray, no, sabes que ya vi el precio y ya me estoy yendo como que de espaldas, ¿no? $24,000 840 yens, que es algo así como 2000 y como unos $200 más o menos, $250. O sea, es como 4000, como 4 lucas de acá. Ok, así mejor que tú dirás. Mejor me compro el Dead or Alive. Con todo su DLC. Claro, con todo el pase de temporada, chingada. Sí, claro. Claro, Michander, claro. Muy bien, tú no puedes decir nada porque pues tienes los managers, lo entendemos, lo respetamos. Yo sé. Yo te entiendo que no puedas emitir comentarios sobre esto. Y no te queremos poner en más aprietos, pero bueno. A ver, ya para cerrar el tema con Nintendo, ¿qué pasó de la semana pasada que una feminazi que era escort y que la corrieron? ¿Cómo fue? A ver, ¿cómo es el tema, Xander? Explícanos, ilumínanos con esta nota. Prácticamente ustedes lo mencionaron todo. Esta mujer, Alison Rapp, que era la cabeza del Nintendo Treehouse, tiene así como que un escrito, un ensayo, un manifiesto con lo que con un tema que pues es delicado, es escabroso, que es el asunto de la pornografía infantil. Es casi como un tabú, ¿no? Bueno, no es tabú, o sea, es completamente delicado, o sea, es prohibido todo, la gente sabe que tener esas madres está mal. Sin embargo, lo hacen de otro pedo, ¿no? Pero, o sea, es un tema generalmente visto como pues negativo y con justa razón. Los comentarios de esta mujer se considera que tienen que ver con que justamente por esas fechas era cuando la ONU había dado su comunicado precisamente a las Naciones Unidas con respecto a su llamada sugerencia a pues que regular esos contenidos en sus medios de entretenimiento, cosa a la que Japón pues, prácticamente respondió: no la pelan, aquí no tiene ningún poder. Yo creo que no tiene nada que ver con eso por una razón muy sencilla. La que no debe ser nombrada, podemos ponerle así como la señora Voldemort, esa pinche canadiense en Arizona nefasta, el mundo caga la madre. No va a decir su nombre, ni siquiera la voy a validar. Ni siquiera voy a validar no su vale existencia reconociéndola. Ay, ya sé quién es. Empieza en A. ¿A qué venían? Ándale, por ahí vas. Balbuceando, ¿no? Okay. Uh-huh. Es de las gentes que se manifestó a favor de esta cuestión. A la verga. O sea, a favor de, digamos, la sugerencia de la ONU. Y esta chica, Alison Rapp, pues tiene nexos con este grupo. No tiene que ver, me parece a mí, porque pues prácticamente le estarías contrariando a esta otra mujer. Y sabes cómo le va a la gente que se le ocurre llevarle la contraria a esos hijos de la chingada. Era lo que me decía Phil en... Pues, esta semana estuve platicando con Phil y él me decía: hoy está muy de moda el tener razón, el querer tener la razón por querer tener la razón. Sí, o sea, la lógica, el razonamiento, la investigación, el debate, el intercambio de ideas, el llegar a un mutuo acuerdo, ya eso no existe en la internet de hoy. ¡Güey! Creo que a nosotros nos queda bastante claro. Sí, ¿verdad? Que por cierto, voy a decir un comentario. Voy a decir un comentario al aire. Permítanme lo que voy a decir. A ver, los pinches fanboys prietos de UMA, coman verga, ya no estén mamando, hijos de sus putas madres, he dicho. Güey, a nosotros nos ha quedado bien claro estos días que eso no es posible. Entonces, a ella simplemente le iría mal. Entonces, no creo que tenga que ver por ese lado. Ajá. Después, lo que ocurrió, y es aquí donde entra la duda, ¿no? Que bueno, a lo mejor este tipo, pues, pinche vieja loca, enferma, inválida mental. Este, si está hasta cierto punto defendiendo, promocionando, de alguna manera, reforzando el hecho de que uno no se, de que uno no se sienta mal por tener ese, por tener esa afición. Porque hubo un caso donde unos ladrones que se robaron una computadora, y la computadora de esa persona pues tenía pornografía infantil, y estos güeyes denunciaron, y ahí va, y ahí va también la, la policía tras este güey. ¿Por qué tienes eso, cabrón? La señorita esta prácticamente se los quería tragar vivos. ¿Por qué chingados le hacen eso? No hay nada malo con las personas adultas a las que les gusten los niños. Para las textuales que menciono en Twitter. Es donde la gente para empezar se quedaba. Bueno, ¿estás completamente segura de lo que estás diciendo? Número dos fue ya lo que ocurrió después. Con esta fundación que yo te comentaba, la Wayne Foundation, que es precisamente una fundación que protege que protege a los niños en, pues ahora sí que en todo aspecto, defiende sobre todo pues su integridad física y moral. Esta señorita boicoteó una de sus caridades precisamente a favor de esta, de estos niños que ella, que ellos protegen. Lo cual, por supuesto, pues las cabezas de la organización realmente, pues, se... Era una buena causa y la reventó nada más por de, por sus ovarios, ¿no? Le bueno, parecía, por sus, por... porque no le parecía su pinche causa. O sea, ah, mira, qué va. Entonces, la próxima vez que... La próxima vez que pendejas como Brianna Wu o cualquier otro, este... justicierito social de escritorio pida dinero para hacer videos o hacer videojuegos, pues pueden mandar precisamente a la chingada porque... por ser racistas, por ser clasistas, por ser este, por promover el odio. Eso es perfectamente, es perfectamente válido. Bueno, no me parece. Pero así es como pensó esta mujer. La gente se molestó. Fue entonces cuando llegaron ya los, llegaron ya los comentarios oídos de altos ejecutivos de Nintendo, quienes se dedicaron pues, a ver, esta es una, esta es una línea de investigación que no se ha confirmado y ni se confirmará. Ahorita te digo por qué. Entonces, este, la misma gente de Nintendo pues, se puso a investigar y encontró estas fotos de ella posando en lencería, algunas de esas este, con material, con parafernalia de la propia Nintendo. Y dijeron, estos no. No. Sáquenme esta tipa a chingar a su madre de aquí. Yo no quiero tener nada que ver con ella. No. Invéntense lo que quieran. Exactamente. Y pues el comunicado fue así. Ahora, yo digo que realmente se van a morir con la suya los representantes. Sobre todo me parece que entre que los legales y los de comunicación de Nintendo con esto de que pues tenía un segundo trabajo que no se llevaba bien con el que llevaba, con el que tenía Nintendo, por una razón muy sencilla: el mercado principal de Nintendo pues es un público familiar. No estoy hablando solo de los niños, también de sus padres. Sí, ya los quiero ver a la gente de Nintendo admitir, pues sí, porque esta tipa es pedófila y todo, la corrimos. Ya, quiero ver la cara de los accionistas que este, cuando la gente de comunicación de Nintendo admita que fue por eso, vean nada más la putiza que les van a dar en sus acciones. No, la regañiza que les van a poner también, ¿no? Y es lo de menos, güey, retiran dinero, retiran capital. Acciones caen, hay que recobrar dinero. ¿Quién chingados en su sano juicio va a reconocer que es por eso, sabiendo lo que les puede esperar? Eso es lo que yo pienso. Efectivamente, completamente de acuerdo. Por supuesto, siento que sí tuvo que ver, pero no, nunca lo van a decir. El caso fue este. Y si lo dicen, lo van a decir ya después de muchos años. Ya que no estén trabajando ahí. Y que ya que el tema a nadie le importe. O cuando la tipa ya esté bien quemada, cuando y realmente admitirlo no les perjudique. Exactamente. El caso fue así, durante todo marzo, pues estuvo la gente chingue, hijo de Nintendo, ¿por qué haces eso? Nintendo. Ahora, se me hace bien gracioso, porque este movimiento llamado Gamergate, es un movimiento que todo el pinche mundo, todos estos idiotas guardianes de lo moral y de lo políticamente correcto, los guardianes, al parecer, del universo, güey. Los guardianes progresistas de la moral aquí en Occidente. Güey, eso ya ni llega a ser progresista, güey. Ya no en Estados Unidos, y en Occidente, güey. Todos ese movimiento, todos ellos dicen, siempre dicen que está muerto. Ah, pero ocurre algo bonito como esto, y luego empiezan a chingar, que es por Gamergate, y pinches Gamergate. Se contradicen ellos solos. ¿Sabes quién estuvo metido en las discusiones sobre el Gamergate? Phil. Justamente esta semana platiqué con él. Me está diciendo, no, güey, el Gamergate está de la verga, güey. Porque ya todo el mundo quiere tener la razón por la razón, aunque sean puras ideas bien pendejas. Y eso va de parte de los dos lados, ¿eh? Sí. Tanto de los justicieritos de internet como... Justicieros de escritorio. Ajá, como de parte de los Gamergaters. Pero... se me hace muy gracioso y hasta cierto punto repugnante como un movimiento que es como una, digamos, corriente entre comillas, que se han dedicado a tirar por tierra, a desacreditar, a ponerle la bota en el cuello durante tantos años, es la misma que reclaman que es la culpable cuando pasa esto. Para mí no tiene sentido. Mira, al final de cuentas, Nintendo, y eso sí me da mucho gusto, Nintendo está fresco, güey. Ya llegó a los 10 millones de descargas de Miitomo. Ya planearon más amigos y DLC para juegos en un futuro. Yo compré el Star Fox Zero de día 1. O sea, que Laya es cuando... Pues básicamente esas ediciones de los juegos día 1 es en donde Nintendo realmente ve los ingresos. Las demás, pues, conforme pasa el tiempo, se van devaluando. ¿Edición de día 1 en día 1? Se va pulverizando la ganancia. Sábal. O sea, a Nintendo le está yendo re bien. Con o sin esta tipa. ¡Moraleja! No es la excepción, considerando la raza. Lo dije de manera escrita y lo repito. Toda institución va a persistir con, sin gente, con o a pesar de quienes forman parte de ella. Ahí está la pregunta. Lección de vida, anótenlo. Uy, cuanto antes la entiendan mejor, porque si no, se van a pasar años y años. Conseguir un trabajo. ¿Alguien vio la novela Cuna de Lobos? No. Sí la conozco, pero no la vi. No se llama. No, es que hay una frase de la villana que es Catalina Krill, ¿no? ¿Es la que tiene el parche? Sí, cuando José Carlos, el hijo adoptivo, descubre que no tiene el ojo. O sea, que sí tiene el ojo, o sea, que es un parche nada más. Y le dice, jamás perdiste el ojo. Y la otra se encamó y le dice, a ti te faltan agallas para ganar las batallas del mundo. Así están estos justicieritos de escritorio. Les queda esa frase. Sí. Por eso decía lo de Cuna de Lobos. O sea, soy naco, veo novelas, güey, y sé de cumbia, güey. Pero todo tiene un aprendizaje y moraleja. O sea, no nada más es porque sí. No todo es for the lols. No todo es desvergue, exactamente. Tal cual. Pues ya te supiste cuál era tu cumbia. No, chinga, no. Yo estoy esperando a ustedes. Caray. No le incul- yo no doy con esa combi. Le voy a preguntar a mi mamá a ver si la ubica. O si no, ¿cuál? Con algún taxista le pregunto. Oye, ¿no se te ha ocurrido eso? Pregúntale a algún taxista. Fíjate qué buena idea. ¿Cuál Shander? No, no, se nos va a bajar la audiencia, güey. Sí, sí, no, no, no, no. Nada más dime, pásamelo por el Skype. Es que no más me salta radio. Estemos fuera del aire. Me está diciéndose el carajo, sensei. No me digas spoilers de Cuna de Lobos. Ah, vamos. Es una novela como yo. Tiene 30 años esa novela, por favor. Va a decir que la pena está empezando a ver en Blim. En Blim. Oye, si está en Blim. No, si está en Blim, yo lo compro, ¿eh? No, no, no, no, en serio. No lo digo en broma, lo digo en serio. Si está Cuna de Lobos en Blim, ahorita mismo lo contrato de una. Muy bien, dice Cell, pobre Cell, neta, pobrecito, ya, me da cosita lo que dice, entre cosita, tristeza y ternura. Dice, de Capcom, yo solo quiero que sigan con la historia de Mega Man y Mega Man X como debe de ser. Ay, ternurita. Ternurita, lo que queríamos todos. 6 años que salió el Mega Man 10. Y sí. Que no sé, a mí me quedó la impresión de que el Mega Man 10 musicalmente es muy malo. No, está buenísimo. ¿Musicalmente el 10? Está buenísimo. No sé, me pareció mejor el 9. El problema con el 10 es que precisamente vino después de uno de los mejores en el aspecto sonoro, que fue el 9. O sea, por eso lo comparan. O sea, lo están comparando con el 9, no con el grueso de la franquicia. Ese es el mayor problema del 10. A mí, a mí el soundtrack que más me gusta es el del 6. Ese sí. Ni el 2, ni bueno, el 3. Es que fíjate que el 6 ya tenía el mismo. ¿Cómo llamarlo? Tenía el mismo template que tenían los DuckTales y el Chip and Dale de NES. ¿Te parece? Si es el mismo template. O sea, es la misma caja sonora. Chécate cómo son los sonidos y te vas a encontrar muchas similitudes en la caja de sonidos de DuckTales o de Chip and Dale. O de los Final Fight, inclusive. Los Mighty Final Fight. Con Mega Man 6. Como también encuentras mucha cercanía en el Mega Man X. En la caja de sonidos de Mega Man X con la caja de sonidos de Super Street Fighter 2 de New Challengers. O bien las similitudes del Ghosts and Goblins, me parece, de Super Nintendo, con el juego de Aladdin, también de Capcom. Chécate los templates de sonidos y son muy parecidos entre esos juegos. O sea, compara Mega Man 6 con los Final Fight, Chip and Dale y DuckTales. Compara esos con Mega Man 6. Compara Super Street Fighter de The New Challengers con Mega Man X. Y compara Ghosts and Goblins con Aladdin. Y ahí es donde vas a encontrar las similitudes en la caja de sonidos. Te la dejo de tarea. Como también compara Street Fighter Alpha 2 con Super Mario World en la caja de sonidos. Usaron la fuente de instrumentos es la misma. Por eso se oye muy chafo el del Street Fighter Alpha 2. Si tan solo le hubieran puesto la caja de sonidos de Mega Man X. ¡Ay! ¿Cómo se hubiera cogido ese juego? Caray, el sonido hubiera sido espectacular. Pero yo creo que ya no les quedó mucho espacio. Siento que con los Mega Man es algo. En cuestiones sonoras es algo progresivo. O sea, empiezan con un buen sound chip, empiezan con buenas composiciones, pero no es hasta que van a, hasta que hacen las secuelas cuando el sonido realmente mejora. En mi opinión, por ejemplo, el soundtrack de Mega Man X3 es por mucho el mejor de todos los de Super. Pero obviamente pasaron, ¿qué será? 4 años desde el primer Mega Man X para que se llegara hasta ese punto. A ver, ¿cuándo salió Mega Man X3? 95, 1995. ¿No? El Mega Man X salió en 93. Fueron 2 años. Ah, yo pensé que salía en el 91, qué pedo con sí, es que ese fue, es que era la época que salía uno anual. Porque me acuerdo que salió el X, luego al año siguiente el X2 y luego el X3. Y a la par del X3 vino Mega Man 7. Sí. Entonces, el soundtrack de Mega Man 10 realmente es bueno. Pero hay lo que ocurre con los soundtracks de Mega Man 10 es que hay partes de las canciones que son muy buenas, mientras que las otras, mientras que digamos lo demás es como que van acompañando o llevándote a esa parte. Eso no ocurre, bueno, con ciertas, y muy marcadas excepciones, ¿no? Como el tema de Nitro Man, que es a mi parecer el mejor de todo el soundtrack de Mega Man 10. En el Mega Man anterior eso no ocurría. Desde el principio, y el ejemplo que me parece también es el tema de Concrete Man en el Mega Man 9, que desde el principio, o sea, empezó así como que con huevos, pues, chingón. Eso no pasa. Esa tonadita me suena del 2, ¿eh? Pues suena, pero sí me estoy refiriendo al 9. Sí. Fíjate, mira, me dices el acá. Antes que sigas, me dices el. De mis favoritos es el 4. Porque siento que fue el superior a varios de la serie, desde escenarios hasta la música. Está bueno el 4, pero aquí yo siento que cada quien tenemos nuestro. Que todos tenemos ahí opinión diferente en cuál es el mejor Mega Man de lo de la serie clásica. Porque para mí es el 2. Para Xander seguramente es el 3. Para mí es el 3, por supuesto. Sí, y para, por ejemplo, para Cell es el 4. Entonces, ahí es donde todos estamos. Así que, cada quien tiene su. Es un baile de 15 años donde todos tenemos a nuestro chambelán. Exactamente. Así tal cual. Entonces, y sí, ¿no? O sea, totalmente. O sea, tienes estos. ¿Cómo explota la canción? Es el momento en la que la canción rompe y libera toda la energía que tiene la música. Eso es lo que tienen la música de Mega Man. Y sí, el soundtrack de Mega Man 9 es uno de los. A mi gusto es uno de los mejores. A mi gusto, en mi opinión. Está. Compite con el del 2. Por ahí compite con el del 5, que también es muy buen soundtrack. Y por ahí el 3 también tiene muy, muy buen soundtrack. En general, los juegos de Mega Man es muy difícil decidir cuál es el que tiene el mejor. Porque todos son muy buenos. En ese caso es que agarran el mejor juego y ese inmediatamente lo asocian como que por default con el mejor soundtrack. No es lo mismo realmente. No. Y aquí entramos a lo subjetivo de cuál es el juego favorito de cada quien. Pero bueno. Bien, ya que estás aquí, Xander, aprovechamos para hablar del Club de la Pelea. Ay, perdón, no sé, primera regla del Club de la Pelea, no hablar del Club de la Pelea. Ojo, que disculpen mi imprecisión con esto. Pero en este rato donde hablaremos de juegos de pelea, pues ya viene nuestro güero loco. Sí. Mañana debuta en Street Fighter V, Jean-Claude Van Damme. Se parece. Mañana alrededor de las 3, 4 de la tarde. Pues según esto, a partir de las 9 de la noche. Tenía entendido 7 de la tarde Pacífico. Es decir, 4 de la tarde tiempo del este. O sea, 3. Señor, te voy a. Nada más, hay un pequeño detalle, Chander. No se restan, se suman, porque ellos están. La hora del Pacífico son 2 horas menos que acá. 3 horas menos que en el este. Entonces, si es a las 4 del Pacífico, debería ser. Perdón, 7 del Pacífico, ¿verdad? Uh-huh. sería a las 10 del este, 9 de nosotros. Tienes razón, güey. Sí, sí, te andas mal, mi chavo. Si trabajo con esos pinches horarios, güey. No, antes no me han corrido, güey. Yo creo que dices, chine la madre. Con razón tengo tantos retardos en el trabajo. No, hombre, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, no, te lo voy a toquilla y va otro que está peor. Es a las 7 de aquí. No, hombre. Toquilla, tú vives en el este. En el este, el Pacífico está del otro lado. No, hombre, es que fácil. Capaz que Toquillo iba a decir, carajo, el mar que veo no era el Pacífico. No, güey, es el Atlántico. Es el Atlántico. El que tienes enfrente de tu casa es el Atlántico. Ay, Toquillo, es a las 10 de tu hora. No, hombre, no. Sí, Chander, te iba a decir, no puede haber alguien peor que tú. Rapidito salió alguien que estaba peor que tú. Gracias, güey, gracias. Toquilla hizo que no te vieras tan mal hoy. Ahora, Chandler, ¿cómo viene Gail? ¿Cómo viene Gail? Pues, como siempre, ¿no? Sonic Boom, Somersault y párenle de contar. ¿De carga o de Shoto? Carga, de carga. No, Gail eternamente de carga. Es como Borghetti, güey. Hace goles eternamente de cabeza y nada más. Ok, muy bien. ¿Es como Chicharito que siempre las siempre las mete como Bruce Harper a la portería? Exactamente. De chiripa y con la cara. Ah, muy bien. Entonces Gael sí me lo compro. Si Gael y si Balrog vienen así, ya tengo dos nuevos monos, caray. Es que te digo algo, Chandler, yo como extraño un mono de carga en el Street Fighter V. Un mono de carga conocido, pues. A Necali, güey. Pero Necali, no me gusta Necali, güey. ¿Por qué no le gusta Necali? No me gusta, por negro. O sea, no, se me figura que es un pinche negro de Iztapalacra, güey. Por eso. No, tenía que ser Gael o un personaje que uno quisiera agarrar, güey. Son declaraciones fuertes, sensei. Oh, me acabo de alburrar, ¿verdad? Sí. Gacho, chinga. En fin, man, igual, Gael es mi... Lo voy a decir, así como Shander tiene su juzbando en el King of Fighters, podemos decir de alguna manera que Gael entra en mi categoría juzbando. Así, tal cual. Es como Marcos tiene a su Río. O sea, si te digo la verdad, a Río yo lo escojo porque es con el que mejor me adapté viniendo del 4. Ok. Que es casi igual al 4, salvo el parry. Que pues es que puedan tenerse el focus, ¿no? Pero bueno, viene Gael. ¿Qué otros más venían? ¿Viene Ibuki? ¿Viene Balro? Urien. Urien, ah, caray, Urien. Urien. Otro negro, ¿no? No te creas, güey. Hay un chingo de gente que quiere a Urien. Incluso sí, yo. Sí, hasta tú, ¿verdad? Y Remy, yo quiero a Remy, caray. Pero no, tú lo que no tienes es llenadera, güey. Ya hay no. Ya va a haber dos personajes que utilizan booms. ¿Quién Tyson, ¿no? Te decir Rolento. Ah, sí, Balrog, güey. No, mira, yo puedo decirte que ya con Balrog y con Balrog y con Gail yo ya soy feliz. Así de eso, ya puedo ser feliz yo con esos dos monos chinos ahí. Ya. Bueno, con esos dos monos gringos, esos son uno es mi. ¡Ah! Ya es mi Grateful Balrog. Ese sí merece que le den una sandía bien jugosa. Caray, no, sí. No, la neta sí. Entonces viene de carga, ¿no? Atrás, adelante, abajo, arriba y golpes, ¿no? Ajá. Su B-Skill es genera como una especie de rueda de energía justo delante de él. Si pasa esto, bueno, no sé exactamente qué tanto jugadores hay de Guilty Gear Xrd. Hay un movimiento de uno de los personajes, Kai, donde hace como un espejo. Si pasa un proyectil por ese espejo, lo convierte en una espada, en una espada flotante, o sea, es más, pues más grande, de más rango. Lo mismo pasa en este caso con Gail. Saca la rueda, después avienta un Sonic Boom, el Sonic Boom crece. Ojo, ya. Ese es el B-Skill. Gail, a diferencia de pues, todos los personajes, puede caminar mientras está agachado. Ah, caray. Ese es un arma de doble filo. No sé exactamente si nada más puede caminar hacia agachado hacia adelante o hacia atrás o adelante. Pero es, pues ahora sí que es de todo lo que tiene Gael, es como que lo más innovador, lo más interesante del personaje. Sobre todo le permite ser más ofensivo sin bajar la guardia. Parece a mí. Caminas agachado, te quieren caer con así algún madrazo por arriba, bueno, le brincas un somersault y se llamaba. Uh-huh. Y es un somersault que realmente puedes hacer de manera muy muy sencilla. No, pues tiene su chiste todo esto. Sí, o sea, puedes conectarlo de manera muy sencilla porque hasta tú mismo al caminar agachado hacia adelante te puedes acomodar para pegarle. Oh, se va a poner feo. Y ya no estás, digamos, como que a las calientes esperando el momento para o agachar o cubrirte agachado o sacar el flashazo moviendo la palanca hacia abajo atrás. Yo creo que es Gael, viene muy básico, pero viene bueno. ¿Para qué tanto pinche movimiento si...? Nada más van a ocupar tres. Pues sí. Pues sí. Pues y sí. El V-Trigger de Gail es o sea, le permite enviar, disparar Sonic Booms con los botones de golpe, donde cada golpe es una velocidad diferente. Claro, como en el 4. Sí. ¿Tiene el 4 y era así? Sí, exacto. Y de hecho con Ash es igual. Entonces, no sé. Una patada por arriba, un golpe medio agachado, o dos, ya no sé. Dependiendo cuántos pueda conectar, ¿no? Cancelas a V-Trigger y disparas booms, pues ahí ya está un combo de 6-7 golpes. Aparte de que Gail siempre ha sido el personaje por excelencia para el zoneo. Entonces con su V-Trigger también ayuda bastante. Pues muy bien, entonces mañana estaré consumiendo mis primeros Fight Money. No, sí, de una sí me lo compro ese, ¿eh? Por cierto, de Alex, el tema que usaron para Alex, ¿cuál fue? ¿El del Street Fighter 3? El del Street Fighter 3, pero en lugar de que lo hicieran estilo, no, ya ves, hip hop urbano, lo hicieron estilo fusion jazz, o sea, con guitarras eléctricas. A mí me gustó como quedó. Yo no lo he escuchado, ¿eh? Porque la composición original, pues... La composición original es muy buena, o sea, hay mucho, mucho margen de error. ¿Qué es la que ponemos en el inicio del programa? Bueno, en el primer bloque casi. Ay, qué padre se oye, ¿eh? ¿La estoy escuchando ahora? ¿Mm? La voy a poner aquí en la radio, neta, sí merece tenerla como fondo del programa, caray. ¿Te tenemos nuevo fondo? No, ya tenemos nuevo fondo, caray, está buenísimo. No, ¿sabes qué, Shander? Qué buen. Me acabas de reeducar musicalmente. La voy a poner ahora para que escuche nada más el tema. Está muy bueno. Y ahorita, antes de. Ya en los últimos minutos del programa, para hablar también del Kino Fighters, que ya SNK dio a conocer el roster de peleadores. 50 peleadores. Eso, ya, para que aprendan, Capcom, aprendan. Ahora, ¿cómo ves? Esos 50 peleadores nomás, digo, tampoco nos emocionemos, güey. Esos 50 peleadores nomás 15 van a ser buenos. Como en el 2002, que todo el mundo agarra Rugal. Y como en el Capcom versus SNK 2, donde todo era Gail o Sagat o Vega o Cammy o Blanca. Ya, o como en el. O como el Ultimate Marvel versus Capcom 3, donde todo mundo es Dante, Virgil. Dante, Virgil, Zero, Doom, Morrigan y Magneto. Y ya. Con un color diferente cada uno. Para que no digan. Bueno, no, el buen Fruit se usa al Capitán América. Por algo le dicen el Capitán México. Óyeme, pues digo, ¿no? A ver, ya tengo el tema aquí, Nada más, lo voy a poner de fondo atento, vamos a salir del aire. Está bien, está con madre, No sé, me encantó, No sé ustedes qué opinan. O sea, los cambios de ritmo y todo, ¿tú que los detectas mejor, Xander? Ese pinche bajo, güey. Mucho mejor. No mames. Se oye, güey. Deja todo mucho mejor. Se oye. En el otro. Sí, es que en el otro estaba como que muy, muy escondido detrás de la. De la máquina de batería y el como órgano. Pero sí. Aquí sí se escucha y se escucha muy bien. Sí, la neta sí. Yo creo que lo vamos a poner. Como que ya jubilaremos el tema, ¿no? Es que está muy bueno, Está muy bueno, Muy bien. Tekino Fighters. Vamos con el Tekino Fighters. Y es que ya nos quedan 10 minutos. Ya se dio luz verde a la fecha de lanzamiento por parte de SNK, ahora que fue comprado por una empresa china, me parece. Y regresó a ser SNK, ya no más sí, SNK Playboy. Sí, exactamente. O sea, gracias, chinos, gracias, los queremos a los chinos. Porque los chinos coreanos le habían puesto Playboy, ¿no? Ahora los chinos le pusieron su nombre chino-japonés, que era SNK. Sale el 23 mismo de agosto, ¿perdón? Es 25, ¿no? No, 23, 23 de agosto. Ok. En Marte sí tiene sentido. Y con el mismo slogan, el futuro es ahora. Ah, sí, pues de hecho esa era la filosofía original de SNK, si no mal recuerdo. Que bueno, pues no les fue muy bien con el Neo Geo Color, ¿no? Pero bueno, ya tiene rato. ¿Quién se acuerda ahorita del Neo Geo Color? No, pues nomás los que jugábamos el The Queen of Fighters para ver a Yori travestido. Ay, caray. No, eres un Chichander, tienes gustos culposos. El juego estaba bien chido, güey. Era un. Sobre todo. Era un juego de pelea uno a uno estilo KOF, solo con peleadoras femeninas. Y la jefa final era el pinche Yori con ropa de mujer, entonces. Y es este, ese juego es famosillo porque sale la novia de Kyo también como personaje elegible. Ah, mira tú. Yo siempre pensé que Kyo era sexuado. Ok, bueno. Viene exclusivo para PlayStation 4. A mí lo que me llama la atención es que está publicado por Atlus. Sí. Ya habían publicado el 13, ¿eh? Ah, bien. Yo ni en cuenta, güey. O sea, yo me perdí en la cronología del King of Fighters. Para mí hay un vacío enorme del 2002 al 13. Yo me quedé en el 2000, sensei. O sea, y yo, a mí lo que me da tristeza es de que veo cada gabinete donde hay King of Fighters y es el 2002 y es un bootleg. ¿Qué le digo? Y yo me quedé en el 2000 por historia, ya como ya no salió más, pues ya. Ya. Es que luego vino el pongo, ¿no? De la quiebra de SNK coincidió con la decadencia de los King of Fighters. Ajá. SNK quiebra en el 2000. Y el último King of Fighters menos justamente fue el 2000. A mucha gente le encanta el 2002 porque salen muchos monos y Rugal y Bullet. Los controles no eran igual, ¿eh? Los controles eran mucho más exigentes en la 2002 que en la 2000. Incluso la 2001 para mí, en términos de gameplay, es la mejor porque hizo a prácticamente todos los personajes muy, muy completos. O sea, es un juego que disfrutabas por lo extremadamente roto que estaba en todos lados. El 97, güey, el 97, por favor. Y digo, ya que nos estamos sincerando. Saludo a Marcos, por cierto. Mira, dice Marcos: genial, el COF sale casi en mi cumpleaños. Uf, ojalá que no me lo vayan a regalar y me den otra cosa. Me dan ganas de comprárselo y mandárselo de regalo al güey. Aunque yo sé que lo va a terminar vendiendo, yo lo conozco. Ya no, le regálaselo con una cuenta de Steam. Eres un monstruo, Marcelino. Bueno, yo lo sé. Bueno, el juego viene, ya les decíamos, el 23 de agosto. Publica, sale exclusivo para PlayStation 4. Seguramente también vendrá para Steam. Como al año después. Sí, la novedad es que después nadie se acuerda, pero va a salir Nakoruru por segunda vez en un King of Fighters. Sí, Nakoruru del Samurai Shodown. Por segunda vez. Sí, lo que iba a decir, que muy no cuentan. No, me vale madre, pero es la segunda vez que saldría en un King of Fighters, vale pija. Va a salir. Esto va a salir ella. Oye, pero yo la rifaba con Nakoruru en el de Game Boy. Sí, sensei, pero SNK nunca sacó los de Samurai Shodown de King of Fighters porque no coincidían con las épocas. Ya lo sé, nada, pero va a salir, la van a traer del tiempo. Se robaron un DeLorean y la van a traer en el tiempo. Fíjense que hay un personaje en Last Blade, la otra saga de peleas de samuráis de SNK, que a mi parecer mucho mejor que Samurai Shodown, pero es algo personal. Uno de los ninjas, Santetsu, es ancestro de Eiji. Oh, el ninja que sale en la King of Fighters 95 y la 11. El ninja que sale así como que alzándole su puño a Yori junto con Billy, güey, cuando pelean contra él en la 98. No sé si se acuerdan. Uy, sí. Eso era que me encantaba. Es que cada inicio de pelea podía ser diferente dependiendo de qué personajes se encontraran. Ah, ese era lo padre de los King of Fighters, ¿eh? Sí. No sé si se acuerdan en el 98 cuando Miley salía con vestido de novia cuando salía contra Andy. Ah, y no vio el del año siguiente cuando se le mostraba el bebé. Y luego Andy como que ¡en la madre! Y la risa de Mai Shira, ¿no? Y se reía como una maestra de secundaria que nos daba civismo. Oh. Ah, ¿sabes como quién se ríe? Como Karin. Como Karin, claro. Bueno, para irnos más rápido, nos quedan 4 minutos. Son 16 equipos, 50 personajes jugables. Hay dos que van, que son dos jefes. Uno se va a llamar Antonov, el otro se desconoce el misterio. Rugal. No, ya, Rugal, no, la chingada, Rugal. Ya, párenle. Ya está bien gastado. Ya sé, ya todo el mundo de Arrugal. Ya revivan Orochi, pero ya Arrugal, ya bájenle a su mame. Bueno, son, ahí les dan los equipos. Equipo Japón, Kyo, Benimaru y Goro Diamond. Equipo Yagami, Yori, Vice y Mature. El equipo de K, que es K, Kula y Máxima. El equipo de Fatal Fury, pues los estos sí, este es de cajón, ¿no? Terry, Joe y Andy. Los eternos, ¿no? Desde el Fatal Fury. El equipo de México, Ramón, Ángel y el Carisaurio. Y el Carisaurio. El rey de los dinosaurios, King of Dinosaurs. Qué mamadas, ¿eh? El equipo coreano, o el equipo Kim, ¿no? Que es Kim, Gang, Il y Luong. Luong, ay. El equipo femenino, que es King, Mai Shiranui, Alice. El equipo sudamericano con Nelson, Sarina y Bandeiras. Bandeiras. El equipo Ikari con Ralph, Clark y Leona. Los Ikari Warriors, ¿cómo no? Esa Leona también se ve genial, ¿eh? Ahí viene tu juzbando, Viene el juzbando. El equipo de Soul Town, que es Giz Howard, Billy Kane y Hain. Aguante Giz, vieja, no me importa nada. Está el equipo del Art of Fighting, que es Dan Hibiki, perdón, Ryo Sakazaki. Dan Hibiki, perdón, Robert García y Yuri Sakazaki. Perdieron la oportunidad, fíjate, de poner a Yamazaki en Southtown, me parece. Hubiera sido. Ay, Yamazaki estaba. Este güey estaba loco. Oye, ¿y Blue Mary? Yamazaki, wey, es la onda, wey. Claro. Blue Mary, No sale, ¿verdad? Van a chillar los prietos. El equipo de los villanos, Xanadu, Chan Koehan y Choi Bungue. Está el equipo de Otro Mundo, que es Nakururu. Uf, qué malos, uf. ¿Quién? Los villanos, uf, qué malos. Uf, bien, uy, qué malote. El equipo de Otro Mundo, Nakururu, Muy Muy y Lopheart. El equipo Psycho Soiler, Athena, Kenzo y el maestro borracho, Chingen Sai. El equipo. El equipo Official Invitation, que es Sylvie, Kukri y Mian. Y el equipo de China, que es Shunei, Tung Furue, Kersog. No mames, Tung Furue, güey. Y Mei Tenkun. Híjole, Gerson, ya te vas a tener que comprar el Play 4, va a salir tu juzgando, güey. Tung Furue. Para el que no sepa, Gerson, que el avatar que tiene es Tung Furue. Pero bueno. Exactamente. Caray. Ya, último minuto, Chander. ¿Cómo ves la transición del 2D al 3D? ¿Será como la de Street Fighter 3 al Street Fighter 4? Porque ¿de King of Fighters? Sí. Realmente no hay ningún problema. Sigue siendo. O sea, siguen utilizando. Bueno, siguen utilizando el mismo engine del 13 en cuestión de gameplay. Lo que ocurre es que, pues, los sprites que hicieron para el 13 eran sprites que se veían 2D. Muy bien, incluso. Ajá, muy bien, incluso escalados a 720 píxeles. Eso te mama un chingo de varo. al utilizar CGI, realmente sale mucho más económico. Eso es, al menos en cuestión visual, lo único que le cambiaron. En el feeling se va a sentir, siento que se va a jugar igual que el 3. Por supuesto, hay por ahí algunos detallitos, ¿no? Cosas que puedes hacer cuando defiendes, ¿sí? Pero ya hay una base bastante sólida. Claro, dice Marcos, compré el 3 y nunca lo jugamos. Sí, es verdad. Y dice él, lo que no me gustó es que en el King of Fighters faltan Mario, Bayonetta y Cloud. Ah, no, ese es el Smash. Ay, qué caray. Muy bien. Pues muchas gracias, Xander. Ya en otra ocasión haremos un especial del King of Fighters. Porque hablar de King of Fighters es hablar de todo el universo Neo Geo, ¿eh? Son varios. No nada más es King of Fighters, es Fatal Fury, es Art of Fighting. Toda la historia. O sea, es una cronología que sin duda SNK la supo llevar muy bien, salvo tu mejor opinión. Es muy rica. Es muy rica en trama y sobre todo muy rica en personajes. Hay muchos que son favoritos de toda la gente. Oye, no, un año que no hubo Mai, se ardió Troya, ¿eh? Sí, sí, sí. Esos eran de cuando los diseños de personaje te vendían prácticamente el juego. Totalmente. Sí. Totalmente. En fin. Bueno, pues muchas gracias, Xander. Muchas gracias. Ya no sé si les parece si el siguiente programa hablamos de King of Fighters totalmente. Siguiente. Martes 4 de mayo. Miércoles, siguiente, perdón. Siguiente del siguiente, ¿no? Ok, ¿qué te parece? ¿El 11 de mayo? 11. Uh-huh. 11 de mayo, perfecto. Preparamos un especial de King of Fighters. Nos documentamos y echamos nuestra plática King of Fightera. Que les digo algo, yo en esta escena de los juegos de pelea, ya para terminar, yo empecé en King of Fighters. Y eso, empecé en otro que se llamaba World Warriors. O World Heroes, creo. Si es de SNK también, es World Heroes. Es el World Heroes, perdón, sí. En ese yo empecé, en un arcade. Bueno. Pues nada, gracias Xander, gracias Marcelino. Nos vemos en la siguiente emisión del ITN Radio. Nosotros nos despedimos, Xander. Estar con todos ustedes. Oye, Marcelino. Igual, Xander. Que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Nos estamos viendo, bye bye. A nombre de todos, gracias. Se quedan en el Onion Show con Beto Kun. Gracias. We're ready, take your regular spot. So what? Calm down before it's too late to stop. Trying to front like you was kings of the block. Step too close, kid, you might get shot. Only one master. Radio.